Radio Jerusalén, zona Quispicanchi, señal del cielo. Radio Jerusalén, transmitiendo del Cusco al mundo. Esto es la palabra para ti hoy. Y la palabra para ti hoy es Celebra tu progreso, escrita por Bob Gass. En Romanos 12:2 leemos, sean transformados mediante la renovación de su mente. El cambio que perdura no llega a través del esfuerzo humano, la frustración, el autodesprecio, la culpa o el castigarte por todos tus fracasos. Llega por medio de la renovación diaria de tu mente por la palabra de Dios. Si eres un constante lector de la Biblia, crecerás espiritualmente. Cuando estás de acuerdo con Dios y crees lo que Él afirma en su palabra, comienzas a cambiar poco a poco. Simplemente ocurre. Comienzas a pensar diferente, a hablar diferente y a actuar diferente. No obstante, tienes que ser paciente porque es un proceso que se desarrolla en etapas y tienes que aprender a disfrutar la vida, que es un proceso. Y tienes que aprender a disfrutar la vida mientras estás pasando por el proceso de transformación. Muchos parecemos que estamos caminando por la cuerda floja en lugar de ir por una senda de paz. Pero no lo hagas, disfruta el lugar donde te encuentras mientras llegas a donde te diriges. No malgastes todos tus ahoras tratando de apresurarte al futuro. Jesús dijo que el mañana traerá sus propios retos. Y quizá estés pensando, sí, si tan solo no tuviera este problema sería feliz. ¿Con qué estás luchando? ¿Con un apetito descontrolado? ¿Con el resentimiento? ¿Con la timidez, tal vez? Y puede que digas, si pudiera mantener este hábito bajo control, estaría bien. De la misma manera en que Israel conquistó la tierra prometida, una ciudad a la vez, tus debilidades las tienes que conquistar una por una. Pablo lo dijo así, con tal que acabe mi carrera con gozo, en Hechos 20:24. Pablo quería hacer todo lo que Dios lo había llamado a hacer, pero quería disfrutar el proceso. Entonces, en lugar de desanimarte por todo lo que todavía te falta por recorrer, aprende a celebrar el progreso que has hecho cada jornada. La palabra de hoy es llorar. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. En muchas ocasiones lloramos por situaciones dolorosas que nos llenan de tristeza. Jesús también lloró. Lloró por nosotros. Lloró porque sabe que muchas personas se están poniendo a sí mismas en el juicio de Dios. Porque no se han humillado, no lo han recibido como su Redentor.